8:56 minutos en la República Argentina. Y ya estamos estableciendo comunicación telefónica con el doctor Carlos Cafuri, abogado laboralista, quien ha llevado diferentes iniciativas en diferentes consejos deliberantes de la provincia de Córdoba. En este caso, un proyecto para erradicar la violencia laboral presentado en el Consejo Deliberante de La Calera. Doctor Carlos Cafuri, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Bien, bueno, gracias por atendernos. Y bueno, un proyecto que evidentemente ha tenido bastante apoyo, bastante adhesión y que se mete de lleno en un tema muy delicado. Coméntenos un poco de qué se trata esta iniciativa presentada en La Calera. Bueno, comentarle que es un proyecto de ordenanza municipal que ha sido presentado a través de los concejales Fernando Rambaldi y Sofía Montero, del encuentro vecinal de allá de La Calera. Uh-huh. Y bueno, esta iniciativa busca establecer un mecanismo administrativo para lo que es la prevención y la sanción de los hechos de violencia laboral, y le brinda una cobertura a todos los trabajadores del ámbito municipal, alcanzando no solamente a los empleados municipales, sino también, por ejemplo, los trabajadores del Consejo Deliberante, Tribunal de Falta, entre otros organismos. Bien, ¿cómo se podría de alguna manera prevenir estos sucesos tan desafortunados? Bueno, evidentemente lo que nosotros proponemos, como le decía, es un mecanismo administrativo en el cual se establece cuáles son los pasos que tiene que dar la persona que sufre violencia laboral. Se establece puntualmente qué es violencia laboral, se denomina cuáles son las modalidades de violencia laboral para que no haya ningún tipo de equivocación o para que no haya algún tipo de confusión por parte del trabajador o de la trabajadora, para saber si lo que le está pasando es un hecho de violencia laboral o es un conflicto laboral o otra figura distinta a la violencia laboral. También se establece la conformación de una comisión que va a ser integrada por 2 miembros del Poder Ejecutivo Municipal, por 2 miembros del Consejo Deliberante y por 2 miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Calera. Y también se fijan también lo que son sanciones disciplinarias y sanciones económicas que implican multas, que pueden ir oscilar de los 5 hasta los 50 salarios mínimos vitales y móviles. Y en cuanto al tema de las sanciones disciplinarias, obviamente la idea es graduarlas desde un apercibimiento hasta la cesantía del violento. Bien, ¿qué antecedentes hay de que tiene este proyecto y cómo surgió la iniciativa? ¿Cómo se manifestó esta necesidad de regular o de ponerle un límite a la violencia laboral? Bueno, en primer lugar, el primer antecedente que tenemos en la provincia de Córdoba se dio en el año 2019 con la ordenanza 2625 aprobada en la ciudad de Río Ceballos, que es una ordenanza de mi autoría, en donde concejales de la Unión Cívica Radical, encabezados por el concejal Marcelo Leinbluger, presentaron este proyecto. Nosotros tuvimos contacto en aquella oportunidad con el intendente Omar Albanese, que realmente nos demostró tener una decisión política en combatir la violencia laboral, y claramente el proyecto se discutió, se enriqueció con los distintos actores del Consejo Deliberante de Río Ceballos. Tuvimos incluso reuniones con la autoridad del Sindicato de Empleados Municipales, y la ordenanza salió aprobada el día 7 de agosto y se reglamentó posteriormente. Hoy por hoy se encuentra en plena vigencia y estamos trabajando con distintos consejos deliberantes del interior provincial, como también con el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, en donde también tenemos un proyecto presentado que ha sido declarado de interés general por las facultades de Derecho y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, avanzando también con otros consejos deliberantes del interior, como en Izacate, como en el Consejo Deliberante de Río Cuarto, Villa María, en Huerta Grande. Y estamos realmente trabajando con todos aquellos espacios políticos partidarios sin distinción, porque muchos de estos proyectos han sido presentados a través de distintos bloques. Por ejemplo, aquí en Córdoba lo hemos presentado con Unión por Córdoba, que hoy se llama Hacemos por Córdoba. En Río Ceballos lo hemos presentado con el radicalismo. En Huerta Grande también lo hemos presentado con el radicalismo. En Calera con el encuentro vecinal. Y bueno, y en otros espacios, obviamente, con ámbitos de distintos bloques políticos partidarios, y también venimos avanzando con la presentación de otros proyectos en distintas provincias. Yo he sido convocado por autoridades del gobierno de la provincia de Entre Ríos para colaborar en el armado del proyecto de modificación de la actual ley de violencia laboral que tienen, que data del año 2005. Hemos estado trabajando con el Secretario de Trabajo activamente, hemos estado trabajando también con la CGT Concordia, con todos los integrantes de esta central obrera. También han colaborado otros profesionales y bueno, el proyecto ya ha sido presentado, estamos a la espera de la aprobación para lo que va a ser la actualización de esta ley que ya tiene la provincia de Entre Ríos, y próximamente vamos a estar presentando un proyecto de ley provincial contra la violencia laboral nuevamente acá en la provincia de Córdoba, en la legislatura unicameral, para reactivar el que habíamos iniciado en el año 2016. Estaremos presentando un proyecto en la provincia de Santiago del Estero, que es una provincia que no tiene ley contra la violencia laboral en la actualidad, y así seguiremos avanzando. También tenemos en agenda para esta semana, la semana que viene, presentar nuevamente el proyecto de ley nacional contra la violencia laboral en el Congreso de la Nación. Bueno, qué interesante la labor que están llevando adelante. La verdad que es increíble que todavía no existan estas leyes, ¿no? Que todavía se esté teniendo que impulsar estas iniciativas y de una manera autónoma como lo hace usted, inclusive teniendo en cuenta que la OIT establece ciertos criterios sobre esta temática, ¿no es cierto? La Organización Internacional del Trabajo. Bueno, acá hay algo que es muy importante de destacar, que la Argentina ya tiene un proyecto de ley con media sanción en el Congreso, por el cual se va a adherir al convenio 190 de la OIT, que justamente aborda el tema de la violencia laboral. Este convenio, por ejemplo, el artículo 9 establece que los estados que adhieran al convenio 190 deberán avanzar en lo que es legislación para lo que es la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia laboral. Hace muy poquitos días atrás hemos tenido la aprobación de la ley de teletrabajo, que a mi entender ha sido una ley realmente a favor de los trabajadores desde hace ya muchísimos años, que los trabajadores no veíamos una ley a favor nuestra, y creo que bueno, que el próximo marco legal que se va a venir en el Congreso a favor de los trabajadores va a ser la adhesión a este convenio 190 y trabajar en la aprobación de una ley nacional contra la violencia laboral. Nosotros, por ejemplo, todas estas iniciativas que venimos presentando en los distintos recintos legislativos cuentan con adhesiones de organizaciones sindicales, de centros obreros, de facultades, de la Universidad Nacional de Córdoba. También cuentan con apoyos por parte de organismos como, por ejemplo, la Red Intersindical contra la Violencia Laboral, que tiene un conglomerado de más de 100 sindicatos en la República Argentina que apoyan esta iniciativa. Muy interesante, doctor. Y bueno, como decía usted, ¿cuáles son los detalles de la ley de teletrabajo que se aprobó y bueno, lo que considera que ha sido un avance positivo para los trabajadores? Bueno, la verdad es que viene a ordenar todo este desmanejo que se venía llevando adelante con el tema del teletrabajo, en donde en vez de utilizarlo como una herramienta para atravesar una situación muy complicada, como ha sido esta pandemia que ha obligado a muchos trabajadores a hacer la actividad desde su casa y no desde el lugar de trabajo, para evitar obviamente la aglomeración de otros compañeros, se ha terminado utilizando como una forma de flexibilización laboral por muchos empleadores. Entonces esta ley viene a ser un instrumento ordenador de toda esta situación que se venía dando, en donde claramente se fija la jornada laboral, se fija el horario de desconexión, se fijan todo lo que es la implementación de equipamiento, los servicios de lo que es conexión digital, el tema de la organización sindical. En algún momento se había hablado de que se puede llegar a implementar la creación de un gremio de teletrabajadores, esto quedó descartado. En el sentido de que todos los trabajadores que venían afiliados a una misma organización sindical van a seguir en el mismo sindicato. Claro. Lo único que obviamente los convenios colectivos deberán ser adecuados a esta nueva normativa, deberán tener algún tipo de modificación. Lo más importante es que los derechos de un teletrabajador son los mismos derechos de un trabajador que lleva adelante la actividad de forma presencial, y aquellas personas que opten por hacer teletrabajo, que están incluidos, por ejemplo, en un apartado, en el supuesto de personas que tienen hijos menores de 13 años a cargo, algún familiar directo con discapacidad o algún familiar mayor que tenga algún problema de salud, obviamente, claramente, y que esté a cargo de de esta persona puede llevar adelante el teletrabajo. Y si lo venía haciendo de forma presencial y elige hacer teletrabajo, en cualquier momento puede volver de nuevo a hacerlo de forma presencial, es decir, que no queda definitivamente en condición de teletrabajador, sino que puede volver a realizarlo como lo venía haciendo antes de forma presencial. Así que la verdad es que me parece un proyecto muy, muy positivo para el trabajador en la República Argentina. Muy interesante, doctor. Vamos a estar siguiendo de cerca estos avances y, bueno, como siempre, alentándolo para seguir llevando estas iniciativas a diferentes lugares del territorio. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y, bueno, esperemos que sigan avanzando estas iniciativas y que haya un cambio de vientos políticos en la República Argentina para que los trabajadores dejen de estar postergados y comiencen a estar en la agenda de los gobiernos. Gracias. Esperemos que así sea. Hasta luego. Panamericana, FM Estéreo 99.3. En la fauna de los sonidos, la flora de tus sensaciones. En la fauna de los sonidos. Fauna de los sonidos. Radio Panamericana, unidad en la variedad. Variedad en la unidad. Lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radio Panamericana, Panorama.